Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Quiero denunciar que hay un antipatriota llamado Luis Estrada que ubica el infierno en México y además ofende a las sagradas instituciones de nuestra bicentenaria nación. Tanto el gobierno como la iglesia deberían prohibir la exhibición de su película a fin de que todos la vean y se den cuenta de los despropósitos que comete este individuo, que no está solo, pues lo acompaña un grupo de sujetos de lo más peorcito, vamos. Los sujetos en cuestión se fijen actores, pero a mí no me la pegan. ¿Qué van a hacer? Clarito se ve que son narcos, son lo que son, narcos y sus amigos a los que disfrazaron de autoridades corruptas. A las claras se les ve que no están actuando, que no me salgan con que ese tal Joaquín Cosío el cochín loco no se dedica a traficar droga, que no me vengan ahora con que es actor, si a las claritas se les ve que conoce de los narcos la forma de actuar, de vestir, de caminar, de celebrar, de matar, de obedecer, de comprar, de corromper, de dialogar. Conoce sus razones, ¿sabe qué? ¿Por qué? Ni modo que para una película hubiera aprendido ese tono. Sobre todo el tono que, según me dicen, es lo más difícil de adquirir. ¿Qué actor? Ni que 8/4. Narco y más narco. Y yo estoy, señores de la iglesia y señores del gobierno, que tienen en sus manos la custodia de lo más sagrado de nuestra bicentenaria nación, dispuesto a denunciarlo ante quien sea y como sea. Me faltarán las armas, pero no el valor, ni la conciencia plena de que solo unidos podremos derrotar a todas las lacras sociales, que etcétera. Les hablaba del tono. Eso es lo que utiliza el tal Luis Estrada para envenenarnos. Pian pianito ahí se la va llevando y de pronto ya nos metió en sus mesjurjes. Que un chistecito aquí, que una sorba allá, que la viejita de la tienda a la que le mataron al hijo, que si tiran un cadáver de una camioneta, porque no hay respeto ni para los muertos en esta cinta. Que si una escena de sexo, que digo, para qué es más que la verdad, está bien hecha. Si es que el sexo es eso, claro. Y puras cosas así, que no perdemos escena hasta que sas. Con puros engaños, Luis el anti patriota nos va llevando y al final salimos, pues, ¿cómo les diré? Indignados con tanta mentira sobre México, un país que será lo que será, como cualquier país del mundo, donde no hay fallas, pero cuyas autoridades luchan a brazo partido por el bien y la salud pública, inspiradas por el magno ejemplo de nuestros bicentenarios héroes y los ideales que de ellos han heredado nuestros gobernantes y que hoy, en el bicentenario, brillan más que nunca, etcétera. No, señores, no se puede, no se debe tolerar el libertinaje. ¿De dónde inventan tanta corrupción, tanto contubernio y tanta traición? ¡Qué perversión! ¿Qué van a decir las visitas que vengan para las fiestas? Fallitas tenemos, claro. Ah, pero nuestro pozol y nuestro sol, etcétera. Yo denuncio, pido solemnemente al gobierno y a la iglesia que prohíban ya la exhibición del infierno. No sé qué nos pasó, lo que con el tal Buñuel, cuya película Los Olvidados ofendió gravemente a México y luego ganó la Palma de Oro en Cannes. Ya no se pudo parar. No vaya a ser que el infierno gane ahora el Oscar. ¡Qué vergüenzas pasaríamos! ¿Se imagina? Yo de plano me iría para Miami. Hoy puede ser un gran día y mañana también.